buscabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. Búscanos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas, 90.3. Así es la vida. Arrancá los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3, Radio Las Cabas. Así es la vida. Así. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. ¿Cómo va esa gente de Así es la Vida, los oyentes? Una mañana, de mi parte, un poco rara, no me sonó el despertador y estoy un poco congestionada, pero acá estaremos y estamos con mi querido compañero Gustavo Galeano. Yo soy Jessy y estamos acá, como siempre, desde Radio Las Cabas, dándolo todo para que ustedes estén informados. ¿Cómo va, Gustavo? Hola, hola, hola, buen día, Jess, buen día, público amado de Así es la Vida. Bien, contento de estar acá de nuevo. Contento de que falte poco para las vacaciones. Sí. pero están lindos los días. Hoy en la mañana salió un lindo sol, es viernes. ¿Viste que a la noche hay viento? Está lindo el viento. Se levanta de la noche. Un vientito que te dan ganas de salir a caminar y más con. ¿Viste la luna ayer? Ah, todos estos días de luna están. ¿Viste? Es hermoso, una, mal. Pero una luz, una potencia te da la luna que va, no sé, a mí me pasa un poco eso, medio místico, esotérico. Pero está bueno, está bueno. Bueno, anduvimos por la calle, Gus. Sí, anduvimos el miércoles. Estuvimos ahí caminando los dos, agarrándonos, nos hacíamos de muleta con Jessy. Porque los dos estábamos ahí con los pies esguinzados y caminábamos igual fuimos, estuvimos ahí en el. La marea, primer paro del de este gobierno, y de hace muchos años, porque el gobierno de Alberto Fernández no hubo paro nacional, así que... Sí, bueno, estuvimos... bastante gente. Sí, estuvimos ahí cubriendo, vamos a estar hablando mucho de eso en el programa, pero además tenemos una entrevista que nos parecía muy importante de tener hoy, debido a la coyuntura actual también, ¿no? Que tiene mucho que ver con las redes sociales y con estar hiper mega conectadas. Y con lo que conlleva también estar todo el tiempo mirando el celular y estando en las redes. Y también, ¿por qué no? Porque es algo que nos pasó a nosotros en estos días en el Instagram de la radio. Hablar sobre el hate, sobre el odio que hay en las redes, sobre los mensajes sumamente violentos y todo el despliegue de trolls que hay cuando subís una noticia que no les gusta mucho. Bueno, vamos a estar un poco hablando de eso con Lucía Feinbaum, si no me equivoco, de Bienestar Digital. Vamos a estar hablando con ella en un ratito y vamos a estar ahí, charlando de la tecnología y cómo nos afecta en nuestra vida diaria. Sí, ella ya estuvo con nosotros el año pasado, la entrevistamos, ahora la vamos a volver a hablar con ella porque el contenido que tira en sus redes sociales es buenísimo. Vi que tenía varias cosas para padres, madres, sí, y las nuevas tecnologías. Decís, che, esto es bueno tenerlo en cuenta. Así que estén atentis. En un ratito la tenemos a Lucía hablándonos acá en la radio Las Cabas. Y ya estamos en febrero. Casi. Yo ya me quiero ir por eso. Yo ya me quiero ir. Yo ya te dije el otro día que enero tiene 85 días. Estamos en el día 70 recién. O sea, 70. Sí. Falta. Legalmente estamos a 26 de enero. 26 de enero. Sí. Así que prepárense porque se viene un lindo viernes con linda información, con buena música. Todo por la radio Las Cabas, por la 90.3. Le mandamos un saludo al Cuchi y Ale, que nos deben estar escuchando por ahí. Sí, a Lucas también. Que estuvieron, el Ale estuvo ahí cubriendo con nosotros en otro lugar de la marcha, porque no nos encontramos, pero era imposible encontrarnos, ¿eh? No, imposible. Nos tratamos de encontrar, pero nos encontramos difícil. Al final. Pero bueno, estuvo también ahí el compañero, así que gracias, porque mucha de la información que subimos a las redes la ha mandado él. Así que un saludo y un abrazo enorme al Ale y también al Cuchi, que donde anda el Ale, anda el Cuchi. Así que saludos ahí a los dos compañeros. Y a Lucas también. Abrazo a Lucas, que hoy no lo tenemos con nosotros en el teléfono. Capaz se suma. O capaz, en un rato, no sabemos. Sé. Bueno. Lucas es un misterio, es una persona. Manifestémoslo y Lucas aparece. Capaz aparece, se conecta. Pasaba eso. Cuando hacíamos radio virtual nos encontrábamos en una plataforma digital. Sí. Entonces, en un momento del programa, o sea, cualquiera se podía unir. Claro, o sea, vos mandabas el link y decíamos, somos 4 o 5 en el programa, bueno, en algún momento alguien se va a conectar. Entonces conducíamos, a veces estábamos con Lucas y ¡fiup! Aparecía Leo y decía, hola, ¿cómo están? Así. Me encanta ese. Y lo mismo con Lucas, así, plum, aparecía y hablaban Dami todo el tiempo. Dami iba, venía, se iba. Ay, qué lindo. Bueno, no estuve en esas épocas yo. Pero me acuerdo hoy, Julia, justo hoy que decís lo de las reuniones virtuales, le decía a mi compa, que cuando veníamos en el viaje, que si se llegaba a pasar lo del aumento, viste que no sé, que si esto es una noticia, pero te la tiro ahora, viste que hay una orden judicial para frenar los aumentos que se venían ahora en el 1 de febrero. Bueno. Hay una orden judicial que frena el aumento. Yo lo agarré y le dije a mi compa, le digo, menos mal, porque si no yo ya les iba a decir que volvamos a la virtualidad. Porque, sí, capaz. Porque para pagar lo que pagaría de boleto, prefiero pagarme el internet y voy desde mi casa. Claro. Pero no queremos esto. Queremos estar en la calle, queremos estar en el territorio, en el estudio hermoso. Mirá que el tenemos. Estudio que tenemos. Mirá el estudio que tenemos. Sí. Reivindicando la lucha, que sirve. Y para eso estamos. Bueno, mandamos un saludo grande a las personas que nos están escuchando. Mándenos un mensajito al 1140 82 29 75. Los escuchamos en nuestro WhatsApp. O también nos pueden escribir en las redes sociales de la radio Las Cabas. También, sí, sí. Vamos con un poquito de música. Ya estamos por hablar con Lucía, así que mándale, Jess, ¿tenés algo? Ah, bueno, ven a parar, me agarraste desprevenida. Sí, ya había sacado. Ahí. Ahí pongo. Estamos. Yo ya, ¿sabes qué? Esta lista me la hacía Lucas y. Claro, me ya la te hacía. De... Claro. Me la hacía Lucas, Leo y Dami para las vacaciones, porque nosotros armábamos listas de decís, che, un viaje largo, ¿qué canciones pones? Man. O sea, y hay de todo, porque claro. O sea, está el momento de cumbia, el momento de románticos, el momento de rock bien arriba, el momento de Floricienta, tiene que estar. Obvio, tiene sí. Tiene que estar movimiento de sí. Floricienta. Ayer, no sé por qué apareció una canción de Belinda en Belinda. Las redes sociales. Y dices, esta canción tiene que estar en la lista de viaje. Claro. Tiene que estar sonando y tenemos que cantarla a todo volumen. Me gusta. Bueno, yo te voy a ir con uno viejito. A ver. De los 90, por ahí, que yo recuerdo, era muy niña y sonaba por la radio. Y era furor en la radio este tema. Ahí va. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Qué buena canción, Jessy. ¿Te gustó? Mirá la que mandaste, qué lindo. Qué bueno. Clásico. ¿Cómo Bolero, se llama? Bolero Falaz, de Aterciopelados. Una banda colombiana, creo que son colombianos. Sí, una canción hermosa de los 90. Me acuerdo encima que la chica tenía el pelo cortito, ¿puede ser? Cuando iba con el video. Creo que sí. Me parece creo que estaba que sí, pelada, así como sí. Estoy yo ahora. Bueno, la tenemos a Lucía Feinbaum de Bienestar Digital. Hola, Lucía, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho. Perfecto, ¿todo bien? Bien, todo tranqui. Ahí te escucho un poquito bajo, no sé si me escuchás bien vos. Sí, yo los escucho bien. Ahí está, perfecto. Buenísimo. ¿Usted? Perfecto, bueno, acá está Jess, estamos en el aire. Ya te habíamos entrevistado hace un tiempo en el Faro Digital, ahora estás con este nuevo proyecto de Bienestar Digital. ¿Nos querés contar un poco cómo es este proyecto que venís haciendo? Sí, es un espacio, es una consultora que lo que busca es llevar adelante proyectos que busquen justamente mejorar el bienestar digital de las personas, ¿no? Desde múltiples visiones. O sea, el bienestar digital para nosotros tiene que ver, por un lado, con reflexionar sobre nuestros vínculos con las plataformas, cómo usarlas en forma más consciente. Claro. Estamos demasiado tiempo conectados y muchas veces eso empieza a afectar salud mental, la crianza, nuestra concentración. Y también tiene que ver con pensar cómo convivimos con otras personas en ese espacio digital, ¿no? Bienestar digital también es llevarse bien con otras personas, ser respetuosos, volcar nuestros valores, frenar las violencias por razones de género, los discursos de odio, pensar un poco cómo transitamos estos territorios donde básicamente estamos todo el día. Sí, es un montón de tiempo. Yo no me había dado cuenta el tiempo que usaba las redes sociales hasta que me puse una aplicación de contador de tiempo, de aplicaciones, porque sí. Cuando vi la cantidad de tiempo dije, no, pará, tengo que disminuir un poco esto porque no te das cuenta, o sea, es una máquina creada para estar mucho tiempo. ¿Cómo se puede llegar a manejar eso? Sí. Es paradójico que necesitamos a otra plataforma digital para que nos avise, ¿no? Claro. Eso nos pasa a todos. Como que le pedimos ayuda a otras plataformas para que nos digan que estamos usando mucho las plataformas. Es casi... así paradójico, sí. Pero creo que una de las principales cuestiones a tener en cuenta es salir quizás de la preocupación individual, ¿no? Entender que nos pasa a todos. Yo doy charlas todo el tiempo, capacitaciones, la verdad estamos todos en la misma y entender el porqué. Esto tiene que ver con algo que es súper importante, que es lo que se llama alfabetización digital, que básicamente tiene que ver con entender cómo funcionan estas plataformas. ¿Por qué? Si yo entro a ver cualquier cosita, de pronto estuve 45 minutos viendo TikTok o Reels o Stories, o sea, ¿por qué me pasa eso? Y eso tiene que ver con entender un poco esto de los algoritmos, de por qué las plataformas hoy por hoy están disputando nuestra atención y están desplegando estrategias súper eficaces. Entonces, hasta que no podemos reflexionar un poquito con información confiable de cómo funcionan estas plataformas que usamos tanto, estrategias despliegan, y entonces empezar a generar estrategias propias para contrarrestar un poquito esto, ¿no? Y sí, yo la más viable me había pasado esa de saber cuánto tiempo, de controlar, decir, bueno, tal aplicación tanto tiempo, pero vos en las charlas que das, ¿qué estrategia le das a las personas para que se cuide un poco de las redes sociales, de que no afecte tanto? Porque yo lo que no me había dado cuenta es que a partir de mirar información, porque todo el tiempo me estoy informando, de que a la noche, al mirar tanta información últimamente negativa, me terminaba afectando el sueño. Sí, nos pasa a todos un poco que llegamos como a las 7, 8 de la noche, depende de la rutina de cada uno, obviamente, como medio quemados, viste que ahora se usa este término burnout en inglés, sí. De no puedo más, ¿no? Y dice, ¿por qué se hace tanto en el día? ¿Por qué mi cabeza no da más? Porque en realidad estamos todo el tiempo en pantallas, en las redes sociales, la computadora trabajando. Que vemos una serie, que miramos el celular, la verdad estamos todo el tiempo básicamente sobreestimulados, ¿no? Todo el tiempo consumiendo información muy fragmentada, que nos cuesta mucho profundizar, y eso nos sobreestimula, y realmente después impacta en que estamos como la cabeza saturada, esto que decís, ¿no? Además, no doy más. Entonces, algunas pautas, ¿no? Es un tema largo, para pensar largo, pero algunas cosas me parecen importantes como primeros pasos. Algo interesante es sacar las notificaciones. ¿Por qué? Sí. Porque lo que nos pasa en general es que no decimos nosotros cuándo usar el celu, sino que el celu nos convoca constantemente. Yo puedo estar charlando, muy entretenida, muy concentrada, y me llegan todo el tiempo notificaciones. El teléfono básicamente me dice, agarrame. Sí. Y pueden ser notificaciones de una plataforma de pago, de una red social, de WhatsApp, de la que veo series, el mail, ¿no? Infinitas. Entonces, una es eliminar las notificaciones. Podemos ser drásticos y eliminar de todas las aplicaciones que usamos, y básicamente lo que hacemos es entrar al celu cuando queremos nosotros chequear si nos escribió alguien, si nos llegó un mail. Podemos seleccionar y decir, bueno, voy a dejar las notificaciones solo de, no sé, tal plataforma que necesito que me avise cuando pasa algo, por ahí por un tema laboral o personal. Pero elegir que no nos lleguen notificaciones de todas las aplicaciones, porque si no lo que nos pasa es que no decidimos nosotros cuando agarramos el teléfono, sino que básicamente el teléfono elige que estemos todo el tiempo mirando porque son atractivas las notificaciones, ¿no? Claro. Después, algo que también me parece también interesante es elegir momentos de desconexión muy, muy pautados y ponernos ideales alcanzables. También me parece acá, me sirve, a menos en lo personal, la comparación con la alimentación, ¿no? Hay mucha información sobre alimentación saludable, es súper valiosa, pero también depende un poco de nuestro lugar, de nuestra rutina, de nuestras posibilidades, correrse el lugar de privilegio, ¿no? Lo mismo las pantallas. Uno sabe el ideal sería usar muchísimo menos, ¿no? Quizás casi no tener redes sociales, pero después cada uno tiene su rutina y sus posibilidades. Entonces, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer desde mañana? Quizás llego del trabajo o llego a casa y me decido estar 40 minutos sin celular. Y me tomo un mate y charlo con mi familia o con amigos, o estoy solo y miro el techo un ratito y desconecto, o voy al balconcito y me veo pasar la gente. El momento que cada uno necesite o pueda, pero que sea algo realizable, ¿no? Es decir, desde mañana no uso más el día, obviamente no vamos a lograr. Pero en la rutina que cada persona tenga, y apenas su contexto y demás, elegir un rato real, no lo tengo ahí y no lo miro, porque no lo vamos a lograr, porque por eso no nos convoca. Si dejo el celular en el cuarto, y yo sé que en mi rutina este rato es de sin pantallas, y charlo con quien vivo, o esto, o leo un libro, me parece que eso es algo importante, pero que sea conciencia y que empecemos a hacerlo rutina. Sobre todo quienes tenemos hijos o chicos a cargo, de pronto si, bueno, no sé, en el momento del baño, en el momento de la cena, no llevo el celular, ¿no? Es un momento real de desconexión, pero que no sea un ideal que nos cueste mucho, mucho mantener. Después, idealmente no dormirnos mirando el celu, porque realmente después nos quedamos, estamos en momentos de mucho estrés, de mucha preocupación, entonces quizás dormirnos mirando el celu, noticias, después nos cuesta conciliar el sueño, ¿no? Sí. Como vos también decías, estamos medio pasados de rosca. Entonces, intentar tener una rutina de sueño que es muy necesario para nuestra salud mental, alejada de las pantallas, poder leer revistas, ver las redes sociales, pero cortar un ratito antes y cuando me acuesto en la cama, nada, leer un libro o simplemente ir a dormir, ¿no? Y algo que también me parece interesante es poder elegir algunas redes sociales, desinstalarlas, no dejar de usarlas, pero por ir a ver la versión de escritorio. Así, bueno, de todas las redes sociales que uso, en el celu voy a mantener estas, y estas otras las saco del celu y cada tanto las miro en la compu, porque es mucho menos adictiva la red social en la compu porque hay muchas menos opciones. Claro. A mí, hola, ¿cómo estás, Lu? Habla Jessy. Hola, ¿cómo te va? A mí me queda esto de la pantalla y la constancia, y creo que en ese sentido la pandemia influyó un montón, porque no podíamos salir y lo único que teníamos para conectarnos con otras personas era el celular o la computadora, y como que ahí nos agarraron mucho más. Y me acuerdo también sí. En un momento que esto que decía Gustavo de que como que no duermo bien, que había un montón de gente que posteaba o decía, che, estoy teniendo sueños reflayeros. ¿A ustedes también les pasa? Y era como que había toda una cuestión de la gente mal dormida y todo eso, y que tiene que ver con esto del uso de las pantallas, creo yo, que lo estás diciendo vos. Y también entiendo de que nuestros hijos, yo tengo una nena de 10 años que hizo su primer grado en pandemia. O sea, estuvo frente a la computadora teniendo clases y su atención no es la misma que la que cuando iba a hablar con la maestra. Entonces, como que desde ese lado digo, ¿cómo poder romper esa situación de la hiperinformación que hay en TikTok, que tienes videos de 10 segundos donde te dicen un millón de cosas, y bajarlo eso y que nada, tratar de despegarlos de ese chupete electrónico que antes era la tele, ahora es la compu o el celular o la tablet. Digo, ¿cómo hacer ese traspaso de la sobreinformación a volver a lo otro, digamos? Sí. Sí, yo uno de los temas que más le vengo trabajando en los últimos tiempos es esto de la crianza digital, ¿no? Estoy dando un montón de charlas para familias, escuelas, porque la pandemia nos dejó eso, ¿no? Chicos hiperconectados, todos hiperconectados, pero me preocupa mucho cómo empezar a retirar, cómo empezar a seleccionar qué tipos de uso vale la pena que sean digitales y qué cosas hay que empezar a reducir, ¿no? Yo creo que la pandemia, por un lado, potenció algo que ya estaba gestándose, ¿no? Que tiene que ver con la vida atravesada por las pantallas, pero sin dudas la potenció muchísimo. Y hay muchas cosas que ya no volvimos a hacer sin pantallas. O sea, antes de la pandemia, no todas las personas compraban todo el tiempo por internet, ¿no? Y mucha gente que empezó a comprar por internet ya le agarró la costumbre y pospandemia no dejó de hacerlo. El home office es otro claro ejemplo, ¿no? Muy poca gente hacía home office prepandemia, se instaló lógicamente por la pandemia y en muchos casos se mantuvo. O sea, hay un cambio muy intenso en cuanto a la conexión que vivimos por la pandemia y que es necesario empezar a ver, porque en ese momento obviamente era muy indispensable y nos vino muy bien el internet y las plataformas para cuidarnos y poder mantener nuestros trabajos, la educación y demás, pero ahora claramente hace un tiempo a esta parte es indispensable empezar a rever qué cosas mantenemos y qué cosas no, en especial con chicos y chicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cerebro de los niños no está terminado de madurar como el nuestro. Entonces, toda la exposición excesiva a pantallas realmente está impactando, está dejando huella en su desarrollo. Para que no puedan usar pantallas, pero que hay que tener muy, muy, muy claras las decisiones respecto de qué pantallas, qué cantidad, en qué momento del día, qué tipo de contenido. Nosotros, las personas adultas, no sé si ustedes lo notan, pero estamos con un tema de concentración, como vos decías, muy profundo, ¿no? Nos cuesta leer, nos pasan un video de 5 minutos y nos parece largo, queremos leer un libro y no lo logramos, nos dispersamos constantemente, estamos perdiendo una capacidad de atención que teníamos. Pero los chicos están sin adquirir esa capacidad de atención, lo cual es muy preocupante a mediano y largo plazo. Entonces, realmente con los chicos, sobre todo en la infancia, ¿no? En primera infancia y niñez, hasta los 11 años, lo más que se pueda retrasar el teléfono celular, los dispositivos individuales. Esto no quiere decir que no puedan ver pantallas. Pueden ver en la tele, pueden usar cada tanto, pero una vez que ingresan al uso individual, es mucho más difícil de controlar, empiezan a usar plataformas que no son para chicos o chicas, como redes sociales, que no están pensados para infancia, están pensados para personas adultas, y que realmente ellos no tienen todavía la capacidad madurativa para autorregularse. Entonces yo le doy el celu para que vea TikTok, y es imposible que yo pretenda que ese chico me diga, listo, ya vi mucho, ¿no? Porque TikTok está hecha de una forma que le atrae muchísimo y que no tiene todavía la capacidad de desarrollo un chico o una chica de 9, 10, 11 años para frenar. Entonces hay que tener especial cuidado y seleccionar qué tipo de pantalla les mostramos, en qué momentos, ¿no? Porque ahí hay realmente un signo de exclamación muy, muy importante. Sí, y además de todo eso que decís, también está la situación de el lado oscuro del internet y todo a lo que están también expuestos, ¿no? Por ejemplo, el otro día mi hija estábamos en el local de una amiga y le prestaron la compu y se puso a jugar y mi amiga al rato viene y me dice, che, mirá que le salió una propaganda que la vez pasada le había salido a una amiga también, a la hija, que vos entrás, que no te das cuenta, que parece un jueguito, pero en realidad jugando, eran posiciones del Kama Sutra, decía. Y que eso les claro. Estaba apareciendo a los niñes en la pantallita, y que claro, ellos ven un dibujo ahí que les salta, y lo van a ir a abrir. O sea, en ese sentido, digo, también están en peligro, porque de repente, no sé, nosotros como padres, yo me hago cargo de eso también. En mi casa mi hija no utiliza pantalla, juega a la Play en la tele. Pero en la casa del padre, sí. Por ahí está más como más sola un rato. Y digo, capaz que en esos 2 minutos en que el papá no está viendo lo que está haciendo, le pasaron un montón de cosas que no tiene por qué ver. Entonces digo, es muy difícil también buscar qué lugares son seguros para nuestros niños. Sí, cada vez hay más preocupación. Yo vengo trabajando mucho con pediatras, por ejemplo, de esto que vos llamás, que básicamente es el acceso a contenido inapropiado, ¿no? Lo llamamos quienes trabajamos estos temas. Son chicos y chicas que están accediendo a tipos de materiales que no están preparados para procesar y que muchas veces después traen síntomas, porque como no lo pueden procesar, pues es como si fuese un spoileo a su desarrollo, ¿no? Ah. O sea, los chicos entre los 5 y los 10, 11 años están todavía en un periodo donde, por ejemplo, lo sexual está reprimido, ¿no? En su desarrollo, en su cabeza. Entonces, si ellos empiezan a consumir, no porque lo busquen, sino porque les aparece material sexual, pornográfico, etcétera, no saben procesarlo, no lo pueden procesar, tienen muchas dificultades. Y eso después les genera culpa, miedo, y pueden desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, realmente hay que estar muy atentos. Por eso es tan importante evitar el uso, ¿no?, de dispositivos individuales, porque es lo mismo poner una tele donde yo pongo lo que están viendo y paso cada tanto y miro lo que están viendo, a que agarren solos la compu, la tablet o el celu y naveguen en soledad. No solo porque puedan buscar algo, sino porque, como vos decís, las plataformas empiezan a proponerles, ¿no?, contenido. Porque básicamente lo que la plataforma quiere es que esa persona que esté dentro se quede más tiempo. Entonces empiezan a aparecer contenidos que puedan ser atractivos. Y los chicos mienten con su edad para acceder a estas plataformas. Entonces la plataforma no sabe que del otro lado hay un niño de 10. Y le va a mostrar contenido atractivo para que una persona permanezca en esa plataforma. Entonces tenemos chicos de 10 años, 9 años, 8 años, viendo materiales o contenidos que no son aptos para su edad y que tendría que preocuparnos bastante, ¿no? Si ponemos plataformas, por ejemplo, para ver contenidos, hay una opción muy fácil y que se puede configurar en la que usen YouTube, Disney, Netflix, lo que sea. Una siempre poner las opciones kids, ¿no?, en lo posible, porque entonces lo que la plataforma muestra es contenido apto para chicos, hay un filtro previo. Y después hay una opción en la configuración que es quitar el autoplay, que básicamente es cuando estamos, por ejemplo, en YouTube, termina lo que le pusimos, y si nosotros no ponemos esto, la plataforma después automáticamente le sugiere otro contenido que ya no es el que elegimos nosotros, y sigue navegando en la plataforma, ya no tenemos control de lo que está viendo. En cambio, cuando quitamos el autoplay, quiere decir que una vez que termina lo que están viendo, termina y listo. Ellos tienen que volver a poner algo. Entonces tenemos que volver a elegir lo que ven. Son, me parece, dos herramientas bastante simples, pero que están buenas para esto que estamos hablando. Me sirve un montón. Me sirve muchísimo. El autoplay yo tampoco lo tenía, me lo acabo de anotar. ¿Qué sería la reproducción automática? Tal cual, exacto. Sí, depende de la plataforma. Porque bueno, le puse un contenido recuidado, me gusta lo que está viendo, me fui a cocinar, me fui a trabajar, lo que sea, y cuando vuelvo está viendo algo que nada que ver. ¿Por qué? Y porque, de nuevo, si lo dejamos librado a que la plataforma elija lo que ven, la plataforma le va a mostrar contenido que es muy adictivo, que genera mucha dependencia, porque tienen que estar más tiempo. Entonces, ahí es cuando ya después nos piden de vuelta a ver ese contenido, porque obviamente es estratégico lo que les muestra, y el contenido que era súper cuidado, que les pusimos, ya no les interesa, y nos piden lo otro, ¿no? Ese círculo vicioso que todos atravesamos con los chicos y las chicas, bueno, una buena herramienta es quitar el autoplay, ¿no? Después, si les vamos a dar nuestro celular, por ejemplo, porque quieren lo que sea, porque estamos laburando, estamos en algún lugar y no hay pantalla compartida, le damos nuestro celu, no darle el celu totalmente abierto. Si yo le voy a dar mi celular, poner una contraseña a mi WhatsApp, a mi galería de fotos, a mis redes sociales, una contraseña aparte, cosa que si yo le doy el celu no acceda a mi TikTok, no acceda a mi galería, donde por ahí se descargan contenidos que me mandan amigas o amigos y que no son aptos para chicos, ¿no? Que no accedan a mis chats, que puedan hablar con cualquiera. Yo le doy mi celu, por ejemplo, para que juegue. Bueno, que tenga habilitado jugar, nada más. Las otras plataformas, bloqueárselas. Son algunos paliativos, ¿no? Cuando me parece que es importante siempre tener algo para hacer, porque si no nos quedamos en el ideal de no darle el celu. Pero puede pasar que si yo no tengo alternativa, bueno, dar el celu, pero bloquearle todas esas aplicaciones que no querés que use. Bloquear me refiero a poner una contraseña extra que no la pueda usar, ¿no? Es muy bueno. Sí. Yendo, ¿querés hacer una pregunta? No, que me parece interesante esto que dijo al último, que no es como negarle completamente, sino como decir, bueno, sí, pero con restricciones. Como, porque para mí posta que la prohibición no sirve para nada, porque le decís vos que no y lo va a ir a buscar al otro lado. Va a ir al tío a decir, tío, ¿me dejás ver? Claro. Sí. Me gusta esa última parte, eso nomás quería decir. Yo estoy mirando tu Instagram, que, bueno, para quienes están escuchando, estamos escuchando a Lucía Feinboin, la pueden seguir en las redes sociales, es Lu-Feinboin, Feinboin, es así, no me equivoqué, ¿no? Sí, sí. Y estoy leyendo, sí, estoy leyendo un posteo que hablas sobre el tema del sexting. Que nos querés contar un poquito cómo es lo que es el sexting, sino la distribución no consentida de... ¿Nos querés contar un poco cómo es eso? Sí, obvio. Sí, el sexting es una práctica que su palabra viene como la unión de dos palabras en inglés, ¿no? Que es de sexual y de textear, mensaje de texto. Es, hace referencia a lo que hace un tiempo largo, cuando todavía no había redes sociales o WhatsApp, se mandaban fotos íntimas, sexuales o eróticas por mensaje de texto. Hoy se expandió, obviamente, a cualquier chat, sea de red social o de WhatsApp, y eso es sextear, ¿no? Enviarnos imágenes, contenido sexual. Durante mucho tiempo, que es un poco lo que yo contaba en este posteo que hoy estás viendo, durante mucho tiempo, yo laburo estos temas hace como 15 años, trabajamos estas temáticas, era un riesgo el sexting, ¿no? No hay que sextear. Por suerte, hay un montón de debates que nos permitieron actualizar esta mirada y entender que el sexting, siempre que es con consentimiento, y esto lo resalto, es una práctica sexual totalmente válida, ¿no? Porque hoy por hoy estamos atravesados por pantallas y es lógico que así como compramos, vendemos, trabajamos, nos educamos, bueno, también exploremos nuestros vínculos sexoafectivos también por internet. Entonces, poner un poco las tintas en cuál es el riesgo. No es el riesgo en sí el sexting, que de nuevo con consentimiento está buenísimo quien quiera hacerlo, sino que vale la pena remarcar cuál es la violencia. La violencia no es enviar las imágenes, sino que la violencia es la persona que distribuye las imágenes que recibe sin consentimiento de quien se las envió. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy con una pareja ocasional o estable, cambiamos fotos, él me manda, yo le mando. Eso sería sextear, ¿no? Y en algún momento lo más común es yo me quiero separar o esa persona se enoja o quiere mostrar mi foto tipo trofeo, distribuye esas imágenes sin que yo haya dado consentimiento para que las distribuya. Esa es la violencia que muchas veces se confunde con el sexting. Y porque me parece importante remarcar esto, porque cuando nosotros ponemos el foco en que el problema es el sexting, estamos haciendo algo que hicimos históricamente, que es poner la culpa en la víctima, ¿no? Entonces parecerá que el problema es quien envió la foto, cuando el problema es quien ejerce esa violencia, que es distribuirla. Y acá hay un factor de género muy fuerte. En general, la mayor cantidad, en cualquier estadística, de víctimas de difusión de imágenes sin consentimiento somos las mujeres o disidencias. Entonces, cuando nosotros ponemos el foco en el sexting, estamos culpabilizando una vez más a las mujeres o disidencias, cuando la responsabilidad es de la persona violenta que difunde las imágenes, ¿sí? Esa es un poco la idea. Me acuerdo el caso de Ivana Nadal, me acuerdo que tenía un programa en Telefe muy famoso, salieron fotos de ella, cerraron el programa, la echaron y quedó desligada del espectáculo, por fotos que no había difundido ella. Hace poco también se volvió a hablar de un caso que fue hace mil años, pero que era de Chachi Tedesco, que era una chica que estaba concursando en un concurso de Disney. Y que ella ahora hizo un video que lo pueden encontrar en YouTube porque es muy claro, una entrevista que dio, donde ella cuenta cómo fue el caso, donde ella intercambiaba imágenes con su novio y que ni siquiera fue su novio quien distribuyó las imágenes, era una pareja que se filmaba teniendo sexo y lo guardaba, y que el primo de ella accedió a la computadora y por plata la distribuyó. Mm. Le arruinó la carrera porque Disney le canceló el contrato en ese momento y la cancelaron, fue hace 15 años más o menos. Entonces, esto tiene claramente muchos factores de género, ¿no? Cuando vemos los casos de cuando se filtra un video hot de un varón, los comentarios son qué genio, mirá qué bien la mujer, qué suerte que tiene, no hay mucho impacto en su reputación, y en las mujeres, que todavía es muy tabú nuestro disfrute y nuestro lugar como sujetos que podemos disfrutar del placer sexual, se empieza claramente a poner tintas en señalar, en que se daña la reputación, en que entonces es una persona tan seria, mira lo que hace, no lo puedo creer, y realmente afecta, ¿no?, nuestra vida, nuestra reputación. Eso, obviamente, es inconsciente o conscientemente. Entonces, lo que nos pasa, me pasa todo el tiempo hablando con adolescentes, por ejemplo, es que la mayoría de las chicas conoce o fue víctima de alguien, una amiga que haya sido víctima de difusión de imágenes sin consentimiento, porque el novio se enojó, porque la amenazó, porque la extorsionó con algo, porque lo que sea, y para causarle daño empezó a difundir en todo el colegio o la comunidad imágenes que ella mandaba, y las que él mandaba a nadie le interesan, o cuando se filtran no llaman la atención, ¿no? Claro. Wow. ¿Hay algún tipo de legalidad? Por ejemplo, le pasa a cualquiera que nos está escuchando, che, difundieron mi foto, esto, ¿hay alguna manera de denunciarlo? Decir, che, este tipo está difundiendo fotos mías, sí, que no corresponden. Sí, vale la pena aclararlo. Cuando la foto que se distribuye es de una persona menor de edad, menor de 18 años, es delito. Es un delito que se llama distribución de imágenes de explotación sexual infantil. Sí. ¿Sí? Entonces la persona que la distribuyó, si es mayor de edad, claramente tiene que ser denunciado y se inicia una investigación y hay pena. Está en el Código Penal cuando la víctima es menor de edad. Cuando la víctima es mayor de edad, todavía no hay una ley penal. ¿Sí? Quizás escucharon que hace poco se sancionó la ley limpia, que todavía no, digamos, no es la pata legal, pero sí habla de esta temática, que es la difusión no consentida y otras formas de violencias de género digitales, que sí, básicamente actualiza nuestra ley de violencias de género para incluir las digitales, ¿no? Que se pueda entender que lo que pasa en Internet es real, que no es menos grave, pero sí nos falta todavía la sanción de la ley Belén, que sí es la pata penal para que esto pueda denunciarse. De todas formas, y si bien no tenemos una tipificación específica aún nuestro Código Penal para esto, para personas mayores de edad, repito, lo que nos dicen las diversas fiscalías es que siempre vale la pena denunciar, porque las fiscalías, cuando se comprometen, pueden ver que por ahí muchas veces hay otros delitos ya tipificados que pueden convivir: daño a la reputación, amenazas, extorsión. Entonces, siempre vale la pena denunciar y, en todo caso, que sea la fiscalía la que determine si hay un delito o no. Buenísimo. ¿Sabes qué? Surgió la entrevista con vos totalmente por otro tema, no, pero yendo a lo mismo. Nos viene pasando en las redes sociales que nosotros subimos publicaciones y tenemos ataques de trolls, o no sé, o nos sigue mucha gente que nos odia y no le gusta el contenido que subimos y se la ensañan con determinadas publicaciones con mucha violencia, con mucho odio. No sé, Jess, vos estuviste eliminando mensajes. Estuve eliminando cualquier cantidad de mensajes, o sea, mensajes de odio real. O sea, he llegado a eliminar casi 200 mensajes. Y algo que nos llamó poderosamente la atención, que es ligado también a lo que decís vos un poco, es que subimos, por ejemplo, el 24, el día de la marcha, subimos 3 videos. En un video salía una chica hablando sobre los artistas y la cultura, y en los otros dos hablaba un jubilado y un chico docente, de un movimiento social. Docente, de un movimiento social. El video que más odio tuvo fue el de la chica. Claro. O sea, fue tremendo, sí, sí, la cantidad de odio pero terrible. O sea, borraba mensajes y decía, y me caí uno nuevo hace 7 segundos. Y así estuve habré estado una hora borrando mensajes y comentarios. Y seguían llegando y fue como, che, entramos en una nosotros como radio, porque dijimos, ¿qué hacemos? O sea, dejamos la publicación y que por ahí la chica besa ese odio y es un montón para su salud mental y para su autoestima también, porque decían cosas muy horribles. O en otra parte también estaba la de, che, pero además a nosotros como red en las redes sociales esto nos está sirviendo, porque de repente el martes teníamos una cantidad de seguidores y el jueves teníamos una cantidad mucho mayor. Y claro, entramos, sí, porque la interacción la premia en la plataforma. Claro, entonces entramos en esa, ¿viste? De decir, che, pero ¿en cuál estamos? ¿Viste? De hecho, lo vamos a debatir el lunes cuando nos juntemos, de decir, ¿qué hacemos con esta situación de subimos una publicación y de repente el odio es masivo y suben un montón de cosas horribles? Entonces, como medio, ¿qué hacemos? ¿Priorizamos nuestra red social y que suban los seguidores y que seguir en la vista, o desactivamos comentarios y que la publicación quede ahí? Entonces, como que entramos en una de no saber qué hacer. Claro. Y por eso también por eso buscamos con ayuda con otras personas a ver cómo hacíamos. Eso. Sí, obviamente es una decisión personal, ¿no? Digo, no hay bien y mal. Entiendo que la preocupación es genuina y eso ya está buenísimo. Después, si borrar o no los comentarios, queda muy a título personal. Es cierto que es para tapar el sol con la mano un poco, ¿no? Cuando se viene una oleada, es un poco difícil frenarla, y entiendo que también uno quiere cuidar a la persona que aparece en la publicación. A ver, por un lado, está bueno esto de visibilizar que son discursos de odio, ¿no? Hablamos de discursos de odio que acá sí no es nada propio de las redes sociales ni de Internet. Lamentablemente existen hace un montón los discursos de odio, y que son discursos que por definición atacan a poblaciones históricamente vulneradas, ¿no? A minorías, a poblaciones que sufren discriminación, y que el discurso de odio, acá me parece interesante para sumarles al debate que vayan a tener el lunes, los discursos de odio solo existen y tienen sentido en espacios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque validan, porque empiezan a legitimar. Es decir, cuando uno empieza a ver este odio o reivindicaciones negacionistas, etcétera, son, oye, ¿qué onda? De pronto había tanta gente que pensaba esto, que apoya esto, ¿dónde estaban? ¿No? Esta sensación que a veces tenemos con discursos tanto, por ejemplo, nazis o discriminadores o incluso negacionistas de la dictadura, que uno dice, ¿cómo puede ser que de pronto cuando empiezan a hablar de esto en redes, tanta gente apoya? ¿Dónde estaba esa gente? Bueno, el éxito de los discursos de odio tiene que ver porque se dirimen en espacios públicos, puede ser una plaza, como lo hacía Hitler, o puede ser en redes sociales, y básicamente al exponerse en espacios públicos empiezan a legitimar que mucha gente hable de lo mismo y opine y apoye. Entonces, cuando nosotros vemos que de pronto hay una orquestada que empieza a validar un discurso que ataca a algún grupo, bueno, sepamos que lo más probable es que empiecen a aparecer otros que apoyen, más allá de los bots, los trolls, que tienen que ver con que esto se empieza a poder decir, se legitima, y eso es lo más peligroso, ¿no? Que esté bien decirlo, que antes gente que por ahí no se animaba a decirlo en voz alta porque no daba, bueno, el discurso de odio lo habilita. Y en este caso puede ser contra una mujer, puede ser contra otra persona con otra identidad, que sea minoritaria, puede ser contra una religión, puede ser contra una etnia, etcétera, ¿no? Estamos en un momento donde claramente la intolerancia prima, las redes sociales lo potencian muchísimo, y cuando hay mucha intolerancia esto se exacerba. Entonces las estrategias claramente tienen que ver por ahí con la línea de cada cuenta, en este caso de cada movimiento, pero me parece que para sumar al debate, entender esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se juega? ¿Por qué se reproduce? ¿Cuál es el éxito? El éxito es esto, ¿no? El éxito es que pueda empezar a alzarse un mensaje que hasta ese momento por ahí a mucha gente no le daba o le daba vergüenza, o le parecía que iba a causarle problemas decirlo, y cuando ven que mucha gente lo dice, se suman porque sabe que ya no va tanto problema en decirlo, y es lo preocupante, ¿no? Porque incita a la violencia y básicamente motiva que estos grupos minoritarios tengan menos derechos a la expresión. O sea, si hay discursos de odio, por ejemplo, en contra de ciertos tipos de cuerpos, bueno, es muy probable que quede a que las personas con cuerpos de otras formas, que no sean hegemónicos, no se quieran mostrar por miedo a estos mensajes de odio. Y esto lo que hace es que estos, por ejemplo, este grupo quede menos representado en redes. Entonces es un círculo vicioso, porque se exacerba lo hegemónico. Y eso puede pasar con orientación sexual, con disidencia, con un montón de poblaciones. Eso es lo que nos preocupa. Claramente no hay que responder, no hay que activar, no hay que darle, ¿no?, encender el fuego, pero bueno, sí hay que, me parece, visibilizarlo. En todo caso, hacer algo más desde un contramovimiento, ¿no? Pero bueno, si eliminar los mensajes o no, no es que tenga una fórmula mágica, ahí ya va más en ustedes que decían. Claro. Claro. Y en ese caso que lleguen mensajes así, ¿se puede denunciar las cuentas? ¿Se puede saber si son trolls organizados? En una de entre tantas preguntas que hicimos nos habían dicho, ¿se manejan así los trolls? De una publicación eligen a una y entre varios la van y la destrozan. ¿Cómo diferenciar esto y qué se puede llegar a hacer? Es decir, bueno, ¿se puede denunciar la cuenta o alguna cosa así? Sí, en general los trolls actúan en manada, ¿no? Es como algo orquestado, y de pronto, digamos, hay como estrategias de ataque masivos. Después, para saber si la cuenta es un bot, es decir, o no, es decir, si del otro lado hay una persona de carne y hueso, o simplemente es una cuenta creada sin personas a cargo, vale la pena indagar un poco la cuenta, ¿no? La cantidad de seguidores, las fotos, las interacciones, etcétera. Y se puede denunciar. El tema con la denuncia, obviamente que vale la pena hacerla. La verdad es que ahí ya en temas de discurso de odio, cuando el discurso de odio es muy claro, va a estar bien la denuncia y seguramente con el tiempo se baja el comentario o tenga alguna represalia a la cuenta. Después entra como en el límite de la libertad de expresión, ¿no? Porque básicamente estamos delegando en plataformas o en sus supervisores que decidan cuándo estamos ante un caso de discurso de odio y cuándo no. Obviamente cuando somos víctimas queremos que lo den de baja y que esto que esto funcione bien, pero después queda muy finita la línea en, bueno, cuándo es un discurso de odio y cuándo está alguien expresándose, ¿no? Porque yo puedo un día estar indignada por un tema político, hacer una expresión y que alguien me denuncie que sea catalogado como discurso de odio cuando para mí no lo es. Pues ¿a quién le estamos pidiendo que regule eso? ¿A la plataforma? Bueno, ahí es todo un debate que está cero zanjado en el mundo, así como es claro que hay que denunciar situaciones por ejemplo de difusión de imágenes sin consentimiento o de explotación sexual infantil, porque estamos entre delitos. Cuando hablamos de expresiones es un poco más difuso el límite, ¿no? Claro. Sí, pensaba en esto, mientras pensábamos en estrategias, porque la vez pasada nos pasó de que también mostramos un esquinazo que hubo hace un tiempo y también pasó lo mismo, un montón de gente, y después un montón de compas, amigas y gentes conocidas empezaron como a revertir y a contestar un poco y a poner como más buena onda y como que se cortó un poco. Como que hubo claro. Una que medio que la siguió, pero después como que todos los demás quedaron medios ahí. Y pensé en un momento, dije, bueno, de última hagamos un equipo instagramero y en vez de esperar a que nos tiren el odio, llenar de buena onda primero. Claro. Y después nos llegó un audio de una persona que también está como en la misma que vos y que más o menos está en este sentido. Y nos dijo que sí, como que eso está bueno, como que es nos tiró como que era una estrategia esa de hacer que, no sé, juntarnos con amigos y a tirar comentarios buena onda y que la publicación como que va a tomar otra dirección, pero también nos tiró la advertencia de que podía ser posible de que no sean solo bots y trolls, sino como personas que realmente van y te buscan una publicación que hiciste en 2004 y te tira que, che, tal cosa esto, tal cosa lo otro, como que te hacen una pseudo investigación. Pero bueno, nada, como pensar esa estrategia de decir si sirve o no sirve, el hecho de decir, bueno, acabo de subir este video, le mando mensaje a 15 amigos, anda este video y ponerle, no sé, un corazón, un fueguito, un aplauso o algo, como que si sirve eso para contrarrestar lo otro. Sí, en realidad siempre va a servir porque, primero porque me parece que todo lo que sea colectivo siempre suma, aunque después no sea efectivo en la plataforma en sí. Pero bueno, cuando hay estrategias más dirigidas, me parece que no lo vas a cortar, me da esa sensación. De todas formas, no lo tengo, la verdad es que no tengo como evidencia, no es que haya leído algo que diga que esto funciona. Me parece que hay que ir probando, que sin duda lo que no tienen que hacer es responder esos mensajes. En todo caso, dejarlos sin darles el famoso como no le des bola en la primaria, digamos, ¿no? Como no darles fuerza a partir de respuestas o scratches, además, porque eso sí les da mucho más visibilidad. En todo caso, hablar con las personas que aparezcan en estas publicaciones para avisarles que está pasando eso, pero no fogonear, sí contrarrestar, ¿no? Desde el apoyo, totalmente. Pero no me sumaría a responder, a irme por uno, a mensajes, a escrachar, todo eso me parece que le da mucho más fuerza que otra cosa. Bueno, hay que genial. Armar un equipo, el equipo de la buena onda. El equipo de la buena onda, claro, la comisión de la buena onda. Los trolls buenos. Buenísimo. Claro. Muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos. ¿Querés repetir un poco tus redes? ¿Querés repetir tus redes? Dale, así te siguen, lo dale, publicamos en las redes también y bueno, pueden ver tu contenido, está buenísimo. O si hay algo más que quieras comentar o charlar que te parezca importante. Sí, bueno, en Bienestar Digital OK, que ahí nos pueden seguir en Instagram, cuando empiecen las clases vamos a colegios, damos charlas para familias, capacitamos docentes, así que también si quien está escuchando tiene ganas de pedir que vayamos a colegios de sus hijas o hijos o son docentes, si nos quieren convocar, @bienestaroc, ahí nos encuentran. Buenísimo. Y bueno, mi red social es lu-fineboim. Ahí nos pueden encontrar, pero bueno, si no van al de Bienestar y también ahí me van a ver. Nada, a disposición para lo que necesiten. Hermoso. Bueno, me encantó la entrevista. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Lucía. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Radio Las Cabas. Chau, chau. We'll be right back. bestia huérfana en busca de alimento. No sé si el tiempo me dará los elementos. Esto no es una broma, esto no es un cuento. ¿Hasta cuándo perdurará este experimento? ¿Hasta que detonemos? ¿Hasta que nos tape el cemento? Quisiera cagarme encima de sus mandamientos y entregarme a los astros y entregarme a los vientos. ¿Qué es lo que pasa cuando vos te vas? Por la ruta que da los arrapales. Cada palabra rompe como el mar y embisten desgarradoras como puñales. Que solo nadie sabe en realidad. Martínez de mentes o criminales. Un día todo esto ya lo van a pagar. No somos como somos animales. Los veo a todos cada rato más envueltos, comprimidos como un blister de medicamentos. ¿Será que resurgimos siempre en los peores momentos? A veces lo que pienso no es lo mismo que siento. Acá, señor, todos los tiempos siempre son violentos. Y más si sabes que será polvo en cualquier momento. Habrá que ser mordaz tal como los remordimientos. Acá somos las armas, somos los instrumentos. ¿Qué es lo que pasa cuando vos se va? Desgarradoras como puñales. Que somos nadie sabe en realidad. Guardianes de mentes o criminales. Un día todo esto ya lo van a pagar. No somos como somos se hace andar en un viaje sobre el abismo. ¿Quién soy? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo hago para reconocerme impermeable a todas las categorías que tienen para mi patología? Nos encontramos con Mariel. ¿Qué es este caos que nubla mi mente? Que de repente me invadió la indecisión. Las miradas me confunden cuando no son sostenidas, pero todavía yo tampoco aprendí a mirar. Nos sobran los motivos para estar en contra de esto. Un sistema que reprime y representa poco al pueblo. Hablando bien clarito pa' que todos entiendan. Nos llenan de mentira, nos venden nuestras tierras. Laburo en la calle, me cansé de ver al resto. Detrás de relojitos que solo quitan el tiempo. Jodiendo sin saberlo, detrás del dio dinero. Gastando todo el sueldo, comiendo sus cerebros. Saca los machaca, los estruja, los vomita. Y salen todos pa' shopping poniendo cara bonita. Se arreglan el pelito, hablan como idiotas. Se imaginan como actores principales de esta historia. ¿Qué estoy haciendo acá sentada en el sillón? Fumando esa hierbita que un malo me dio. Sintiendo sola en un poquito, sé más que esto. Estoy donde no quiero porque no me replanteo. Me Monsanto está en tu casa con toda tu familia, por más que no lo veas, está en tu comida, comida empaquetada. Sube la serotonina. Comida empaquetada. 12 y 1 minutos del mediodía, estamos a 26 de enero todavía. Enero todavía. Hace un ratito la estábamos escuchando a Lucía Feinboy, la pueden seguir en las redes sociales. Yo esta entrevista me encantó, me voló la cabeza. Necesito, quería una entrevista de 3 horas para poder preguntarle todo lo que quería saber. Había más cosas para preguntarle, sí. Pero cuando me di cuenta que pasó una hora, decís, bueno, no, tenemos otras cosas también que contar. Así que la pueden seguir en Lu-Feinboy. Con N y después con M. La pueden seguir en las redes sociales. Igual, si nos estás escuchando, tenés que seguir Radio Las Cabas. Sí. Obviamente. Seguís Radio Las Cabas y en Radio Las Cabas ahí publicamos el trabajo que viene haciendo. Lo último que dijo es buenísimo porque da charlas en escuelas. Sí. Así que seguramente la veamos en alguna de las escuelas. Lo vamos a estar compartiendo también. Y esta entrevista la vamos a subir a nuestro Spotify de la radio. Tenemos Spotify. Spotify de la radio. Hermoso. Bueno, estábamos escuchando, antes de volver, estábamos escuchando. Primero escuchamos a La Chancha Muda con Tiempos Violentos, del último disco que sacaron, que se llama ¿Quién Autoriza? Y después escuchamos a mis queridas amigas de Feminansis con el tema Rapeada, que lo estrenaron hace poquito en Spotify. Así que ahí estábamos sonando Feminansis. Sí, nosotros estuvimos en el primer paro del año a este gobierno de Javier Milei, que se venía esperando, la CGT se tomó las vacaciones, comió un par de churros, sí. Volvió, dijo, bueno, ahora sí, hagamos el paro. Bueno, hubo un paro bastante grande, estuvimos con Jessy, estuvimos con Ale, estuvimos con el Cuchi en la calle, haciendo la cobertura, hubo muchísima gente. Y nosotros estamos para informar, no es que fueron solo los movimientos sociales o los piqueteros de siempre, sino que fue muchísima cantidad de gente de muchos espacios, del arte, de la educación, fueron agrupaciones de científicos también. Sí, sí, de todo. Estaba UTT, estaban los sindicatos, estaba, bueno, un montón, gente de a pie también, ¿por qué no decirlo? Porque también convengamos que no solamente hubo gente que está organizada en espacios, sino como que hubo gente que individualmente dijo, bueno, esto a mí me convoca y estoy acá. Tuvieron los jubilados, orquestas infantiles, Orgullo Disca, que es una organización de gente discapacitada que también estuvo ahí en la marcha. La verdad es que una convocatoria muy grande. Nosotros íbamos caminando y no se podía caminar y se veía a lo lejos. ¿Te acordás que en un momento te dije, mirá para allá? Estábamos parados en Avenida de Mayo y miramos para adelante y era una fila de gente interminable que nunca terminaba de llegar a la plaza. Hubo gente que ni siquiera llegó a la plaza porque no pudo llegar. Pero bueno, nada. Esto, mostrar el descontento que había en la calle, la gente diciendo, defendiendo los derechos que se obtuvieron en los distintos años que hubo de gobiernos un poco más democráticos, que es lo que es este gobierno que quiere barrer con todo con una sola ley. Me parece que la fuerza que hubo en las calles es muy interesante y reivindicativa también, porque decimos, no salimos solamente los movimientos, sino que salió todo el mundo que quiso salir a reclamar. Incluso en varias provincias, en varios países también se movilizaron en contra de lo que viene pasando en Argentina. Todavía había un grupo que me pasó escuchar que decía, no, pero es muy pronto, un mes nomás, no cambió tanto. Y pero te informaste, leíste la ley ómnibus, esto, aquello. Claro. No. Ay, bueno. Entonces ahí estamos en un tema. O sea, escuché un par de personas que fingimos demencia, me dicen. Así es, como claro. No me informo, no leo, no, entonces no me afecta, no pasa nada. Pero esa gente va al súper, me imagino. Cuando llegue al súper, ahí se va a enterar. Cuando le llegue la boleta del alquiler, también le va a pasar. Y cuando, bueno, ya dijimos súper, ya dijimos esto. Y cuando vayas a tomar el colectivo... Ahora claro. Este mes, porque ahora este mes va a subir de nuevo el colectivo. Y capaz, si tu tarjeta sube no estaba registrada, Que claro, capaz tenías la de algún jubilado, a lo de alguna persona que tenía algún descuento, pum, también. Fuiste. O sea, no vas a poder sacar la SUBE para varias personas porque se te va a cobrar el doble. Y bueno, hay varias cosas que pasaron. Ay, eso en no este lo mes. Sabía. Sí, yo le saco fue la a todo última. El mundo. Bueno, viste, si tenés descuento, pagás la SUBE. Al primero te cobra el que corresponde. Claro. La segunda te cobra el doble. La tercera, el triple. Y así, y si se la seguís haciendo, el descuento se te cae. Así que hay varias cosas que vienen pasando. Decís, bueno, fue muy rápido lo del paro. Bueno, también ya está yendo muy rápido con los avances en cuanto a lo que está haciendo Javier Milei, que no tuvo mucho consenso con lo de la ley ómnibus y todo eso. Incluso salieron bastante enojados a responder porque hay varios puntos de la ley que se dieron de baja. Sí. Se dieron de baja que tuvieron que decir, bueno, esta no pasa, esta no pasa, esta no pasa. Sí. Entonces tuvieron que hacer un recambio y ya salió la bronca. Ya salieron a contestar casi amenazado. Sí, a condicionar, sí. Mira, escuchá lo que dice el presidente de la nación. Dice, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. Bueno, el presidente de la nación se reunió con el gabinete, habló con los gobernadores que se niegan a apoyar la ley ómnibus, no quieren apoyarla, que se está tratando este martes ahora en el Congreso. Y lo que dijo, el déficit cero no se negocia si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente, había declarado con anterioridad el ministro de Economía, este Caputo, ¿se acuerdan? El tipo que sacó el préstamo más grande de la historia de Argentina, no lo pagó y se fue, y esa plata nunca llegó a Argentina. Sí. Bueno, ese Caputo, que estuvo con Macri, ahora está de nuevo como ministro de Economía. Volvió en forma de vocero. Y esto es lo que dijo, mirá, no es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos ha dado la mayoría de los argentinos con las cuentas fiscales para terminar con inflación y flagelo argentino. Perfecto. Esto es lo que dice Caputo. Claro. De que no es una amenaza, ¿eh? No. Pero el presidente, la ley o no el hay plata. Presidente dijo, no hay plata. ¿Por qué? Claro. Porque para llegar al consenso de lo que se quiere, obviamente están todos los diputados, senadores, se tiene que llegar a un consenso, que sí. De eso se trata la democracia, o sea, se vota la mayoría. Así como a Milei lo votó la mayoría ahora como presidente, en la Cámara de Diputados tiene que tener la mayoría de votos la ley, y no está llegando a tener la mayoría de votos. Incluso varios puntos directamente los tuvieron que borrar, claro, y cambiarlos. Entonces, lo que les dijo es esto, o sea, no se les va a dar plata, no se les va a dar plata. Lo que les recomiendo a quienes no se quieren informar o no quieren mirar, como pasaba con Lucía Feinbaum, que decía, bueno, no te querés estresar, pero bueno, capaz algo más ameno, ¿te querés mirar una serie? ¿Te gustan las series, Jessy? Sí, pero tengo muy poca concentración con las pantallas. O sea, estoy muy con el celular, pero me cuesta sentarme a mirar una. Al menos en el cine. En el cine sí me gusta. Sí, está bueno. Pero series, pasa que yo soy muy manija. Entonces necesito una serie que vaya rápido, que ya haya terminado. Porque me da mucha ansiedad el hecho de esperar a que armen la otra temporada y que la estrenen y yo poder verla. Bueno, a ver. La historia argentina tiene muchas temporadas y tiene drama, tiene miedo, tiene comedia, de todo la historia argentina. Pero todavía no termina. Pero hay una serie que salió hace poquito, es cortita, va muy rápido, y es la serie 2001. La serie 2001. Eso ya lo viví. Que ya lo vivimos, que bueno, para quienes no lo vivieron y son bastante niñes, o los que eran niñes y no se acuerdan o no se quieren acordar, claro, está muy buena para que la miren, porque esto ya pasó muy parecido en varios aspectos. ¿Cuál es el aspecto que se me viene a la cabeza? Lo que le pasó a De la Rúa en ese momento fue que se peleó con todos los gobernadores de las provincias. Ahí va. Nadie le contestaba el teléfono. Cualquier cosa que proponía, nadie se lo votaba porque era totalmente en contra del pueblo argentino. O sea, grandes devaluaciones con Cavallo, que Cavallo es el amigo del presidente actual. está ahí como personaje principal, uno de los personajes principales. Entonces, esto ya pasó. Los diputados, senadores de las diferentes provincias no le están atendiendo el teléfono a este señor presidente, no le están votando las leyes que quiere. Entonces, se está armando un buen quilombo al punto de que el presidente diga, no les voy a dar un peso, los voy a fundir. Claro. Les dijo a los diputados y senadores que no le quieren votar la ley porque es anticonstitucional, porque va en contra de muchos derechos de los argentinos. Y si no querés saber, bueno, por lo menos leete un resumen de alguno de los puntos. Y si llegás a encontrar algún punto que te beneficie a vos en algún aspecto, te aplaudo. Te aplaudo. Si lo encontrás, buenísimo. Yo todavía no lo encontré. A menos que tenga, que seas burgués, millonario, o seas galperín, que te subsidian. Porque a ellos sí los subsidian. Tenemos que ser casta nosotros. Somos la casta y no nos dimos cuenta. Yo la verdad que no la sabía esa. Sí, la verdad que no. O sea, eso de fingir demencia me parece que sí, hasta en un punto podés decir, bueno, sí, se me escapa tal cosa porque, no sé, yo tengo un poder adquisitivo que, no sé, el precio del Guaymallén, la verdad es que si sube no me entero. Pero de repente, si ves que un pedazo de carne te sale 30.000 pesos y... capaz que ahí sí te pones a pensar y decir, ah, bueno, las cosas no están tan bien. Me parece que nada, nosotros la estamos pagando mal porque la estamos repadeciendo, mientras que hay un montón de gente que se está llenando los bolsillos de dinero y que lamentablemente hay espacios, porque ahora estaba leyendo la noticia también de que tres diputados, si no me equivoco, de Juntos por el Cambio, rompieron con el espacio porque le van a votar la ley a Milei. O sea, ya está... De Unión por la Patria. Bueno, ves, Juntos por el Cambio dije no. Era lo mismo. Los de Massa. Los de Massa van a votar la ley de... Ahí va, rompieron con su gobernador para votarle la ley a Milei. Esos diputados... fueron electos por el pueblo también, y las leyes que se fueron dando durante todos estos años, que no es una ley que salió el año pasado y Milei dice, no, bueno, tiene 3 meses esta ley. No, hay leyes que son importantes, como la del aborto, que fueron años y años de lucha en la calle, no pueden venir a barrer tan fácilmente. Creo que los diputados en este sentido tienen que tener... un poco de memoria también y ser consecuentes con lo que el pueblo decide en las votaciones. Entonces, más allá de que sea, de que Milei quiera ser monarca y que todo para él y todo le den el ok, me parece que los diputados y los senadores en este sentido y toda la fuerza todos los políticos partidarios tienen que ponerse a pensar realmente qué es lo que van a hacer, porque realmente están jugando con la vida de los argentinos y de argentinas. Claramente, y con algo que están jugando no solamente este gobierno, sino el anterior y el anterior y el anterior, es con los jubilados, los aportes de los jubilados y todo eso, remedios. Bueno, estuvimos hablando con un jubilado, con el grupo Autoconvocados. Lo escuchamos, Jessy, estuvimos ahí en la calle. Dale. Lo pudimos hablar, Mirá, era complicado sacarlo al aire, pero pudimos hablar con el señor. Dale. Hola, hola, buen día. Nosotros somos los jubilados insurgentes, un grupo que agrupa a varias pasiones de jubilados. En realidad nosotros no pertenecemos a ningún partido político, sino que tenemos participantes de varios partidos, pero vamos detrás de un punto común, que es la lucha de los jubilados, y tratar de evitar que nos roben como nos vienen robando todos los gobiernos. Entonces, nosotros nos reunimos todos los miércoles en el Congreso de 15 a 16, hacemos allí un semaforazo, sacamos las banderas y bueno, y estamos en contra de toda esta presión que hace que nos rebajen los salarios. No se puede vivir con el salario mínimo. Los jubilados no podemos ganando 160.000 pesos y hay algunos que ganan menos y sin cobrar bonos o aún con los bonos, no podemos comprar los remedios, comprar la comida, alquilar, todas esas cosas no se pueden llevar, o sea, no se puede vivir. Parecería que estos gobiernos nos quieren que muramos, porque cuando uno hace juicio, además, los juicios duran una eternidad y después terminan no pagándolos. Hay que, para que los paguen, hay que hacer juicio para que los paguen, de manera que es terrible. Entonces, por eso es que estamos en la calle, porque pensamos que la única manera de resolver esto es con la lucha diaria en la calle. Esta nueva medida del gobierno de pasar a las AFJP, ¿cómo les afecta a ustedes y en qué varía lo que venía pasando con otros gobiernos? En realidad, las AFJP nunca se usaron para pagar las jubilaciones, pero de todas maneras es un fondo de reserva que tiene acciones de empresas, y bonos del Tesoro, y que el gobierno ahora quiere confiscarla porque seguramente van a vender esas acciones a esas empresas y entonces van a hacer un pingüe negocio con la plata que es de los jubilados, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la plata que depositaron los que estaban afiliados a las AFJP mientras duró. Entonces, cuando las nacionalizaron, entonces ese dinero lo pusieron en ese fondo y a los jubilados que habían aportado los pasaron al régimen de reparto y le pagan unas jubilaciones de miseria. De manera que toda esa plata, claro que de última podía usarse para mejorar las jubilaciones, porque de todas maneras no se sabe cuánto es. Se decía que eran 75 mil millones de dólares. Después un funcionario dijo que eran 5.500, o sea que hicieron desaparecer 50 mil millones de dólares. Después dijeron que eran 40 mil millones. Y bueno, nunca se sabe lo que es. Nosotros hablamos con el defensor de la tercera edad que nos dice lo mismo. No se sabe cuánto es el fondo de garantía. Hay muchos amparos hechos, pero la justicia no se expide. De manera que por eso tenemos que seguir luchando y tenemos que rechazar esa nacionalización del fondo de garantía de sustentabilidad, porque es otro robo más. Con respecto a los remedios, ¿tienen algún diálogo con las farmacéuticas, con las empresas farmacéuticas que en este tiempo les aumentaron un montón? No, con las farmacéuticas no tenemos nosotros diálogo, simplemente no hemos hecho negociación, pero sabemos que esto es un negociado, que bueno, la mujer de López Murphy es directora de Roemers y de Gabor, de esos laboratorios. Sabemos que esto es un negocio y que ahora lo que hacen con el asunto de los genéricos, que tampoco se sabe cómo termina, porque van para adelante y van para atrás, pero que no dejen que los médicos receten los genéricos, esa es una contra. Es cierto que los genéricos a veces pueden no ser lo bueno que deberían ser los medicamentos, pero eso es una cosa que se puede controlar. Y cuando menos se saldría del monopolio de los laboratorios o del oligopolio de los laboratorios, que es una trampa. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y seguimos adelante. Ahí lo escuchábamos a uno de los jubilados autoconvocados que estaba ahí. Siempre contra los jubilados, ¿te diste cuenta? Siempre, esa es fija. O sea, como que mientras son activos, son trabajadores y hay que... Sirve. Una vez que son pasivos, chau, a la lona y no importa, arreglátela como puedas. O en muchos casos veo que viven con sus hijos y que los necesitan ayuda de sus hijos, pero siempre contra los jubilados. Creo que en un momento dijo 160 mil pesos. ¿De lo de las AFJP? No, 160 mil pesos es lo que cobraba. Sí, 160 mil pesos es lo que cobran, sí. Wow, imagínate tener 160 mil pesos ahora. Y necesitar... Por mes. Y necesitar pastillas para la artrosis, ponele. Ya está. No, chao. En un momento el señor lo dice, parece que estos gobiernos quieren que nos muramos, quieren que se mueran. Y la verdad, como dejan de mirarlo como algo que sirve, porque un cuerpo de una persona sirve, listo, da aportes, da plata, trae trabajo, es un consumo, y después, bueno, listo, bueno, ya no servís, listo. Claro. Al tacho. Claro, es esa situación, viste, de que veo yo que los jubilados y los niños. Porque claro, como no son parte activa de la economía, no importan y siempre están como relegados. Por eso la educación pública siempre es tan mala, porque no invierten lo que tienen que invertir a gente que realmente importan. Las niñeces importan porque son el futuro y el presente del país. Igual que los jubilados, que también fueron el pasado y son el presente, y hay que estar y atender a esa lucha también. Porque no puede ser que una persona trabajó toda su vida, en algunos casos trabajaron sin registro, porque no era común registrar a la gente, y lograron tener una jubilación y hoy en día no pueden vivir de absolutamente nada. O pasa también de que hay personas que son jubilados y de repente salen a trabajar de nuevo. Ah, eso sí. Eso ya es horrible e impensado. Pero bueno, seguimos. Tenemos más cosas para contar. Estuvimos como también, no sé si tenés ganas de pasar ahí el de orquestas infantiles y sí, estuvimos. Habían de muchos grupos. Nos llegan mensajes a la radio, se enojaron conmigo porque dije lo de fingir demencia. Ah. Se sintieron tocados. Ay, bueno, tocadas. Está bien. Y me dijeron: finjo demencia, pero sé los precios, ¿eh? Sé cómo salen las cosas, o sea, no me la cuenta nadie. Claro. Así que le mando un saludo ahí a Mari, que nos está escuchando siempre, nos escucha, un saludo enorme. Lo escuchamos a este docente de las orquestas, y después tenemos la entrevista que de la polémica en las redes sociales que le dieron. Ay, con de todo. Sí, sí, sí. Infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés Yabasián, yo formo parte del programa de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires. Dependemos del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hoy estamos acá, nos juntamos como orquestas, decidimos venir como trabajadores de orquestas porque, bueno, estamos en contra de todas estas leyes, del DNU, de la ley ómnibus, del protocolo antiprotesta, digamos. En principio, creemos que es una lucha, una sola lucha, digamos, ¿no? Donde todos los sectores nos vemos afectados. Y bueno, entonces estamos acá para hacer puerta para que estas cosas no salgan. Bueno, hubo una convocatoria en este tiempo que todavía nosotros estamos sin clases, pero la verdad que fue muy buena. Y bueno, y en particular nosotros, en lo que respecta a educación, también nos vamos a ver muy afectados. Estamos en el programa, por ejemplo, hace rato que venimos con falta de insumos, con falta de instrumentos, con cubrir horas docentes, digamos, que no tenemos cubiertas. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos con la mitad de los compañeros y compañeras que todavía no son titulares. Entonces, esa es una situación de inestabilidad laboral que sobre todo en este contexto preocupa y afecta mucho a quienes están en esa situación. Por eso estamos acá, creemos que de esta manera defendemos nuestro programa, defendemos a los pibes y las pibas que van a las orquestas, defendemos la educación pública y por supuesto, como parte del pueblo trabajador, creemos que tenemos que estar acá junto con todos los sectores dando pelea contra esto. Al hacer tantos recortes a la cultura y a la educación, ¿se sabe esos recortes, esa plata para dónde va a ir? Y la verdad que no, primero no se sabe a dónde va a ir esa plata. Después, bueno, ya que se explicó muchas veces que, digamos, los recortes que se hacen no tienen ningún sentido. Hay muchos espacios que se autosustentan, digamos. Y aunque no fuera así, es como considerar lo que es la educación, la cultura, ¿no? De un pueblo, de un país. No es un gasto, es una inversión, porque ya sabemos que gracias a la cultura, a la educación, este pueblo se puso de pie y es lo que es, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, así como decís, la verdad que no se sabe por qué es que quieren hacer estos recortes. Entendemos que es un discurso para en realidad ajustar al pueblo trabajador y distraernos de donde en realidad son quienes se van a llevar las ganancias, ¿no? Que son las grandes empresas, que quedó claramente que cada uno de estos puntos de la ley beneficia a empresas concretas, digamos. Entonces, bueno, a los únicos que no benefician es a los trabajadores, a los espacios de cultura, a los espacios de educación, a la salud, a la justicia, digamos, todos los puntos más los puntos clave de un país se ven severamente afectados. O sea, creo que es importantísimo que esto no termine hoy, que siga, que este sea un punto de partida y que, bueno, que sigamos de acá en más organizándonos y uniéndonos para que esto caiga, definitivamente caiga. No es un tema solo, son cada uno de los temas que tenemos que estar defendiendo y atentos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Nos encontramos con Mariel del colectivo de artistas de Noroeste. Preguntante, Mariel, ¿cómo afecta a la cultura este DNU y estas leyes que intenta sacar el Estado de Milei? Y bueno, a nuestro lugar en particular, que es el conurbano Noroeste, nos afecta directamente el financiamiento total que se quiere llevar adelante en todos los centros comunitarios, en todos nuestros profesorados, en nuestras universidades y en nuestras escuelas secundarias y nuestros centros culturales. Nada, consideramos que es más importante la unidad de todos los trabajadores estudiantes de la cultura, que podamos hacernos presentes en las diferentes iniciativas de lucha que lleva adelante la Organización Unidas por la Cultura a nivel federal, que ya tiene una agenda propia y que se plantea seguir hacia adelante en un plan de lucha activo hasta que caiga realmente el DNU, la ley ómnibus y el protocolo antitiquete incluido. Muchas gracias. Ahí la escuchábamos a Mariel del colectivo de artistas del Noroeste, que también estaba en el paro del 24. Bueno, antes estuvimos hablando con Andrés de Orquestas Infantiles de CABA. De las orquestas infantiles. Ya dijimos, científicos, jubilados, artistas, docentes. Mientras estaba hablando Andrés, escuchaban los gritos y era la columna, ¿te acordás? La columna de ferroviarios entrando. Sí, es verdad, la que pasaba, los que se escuchaban ahí atrás, era la columna de ferroviarios. No pudimos charlar con ellos porque, bueno, estaban agitando, gritando, fue todo en un bloque bastante grande. Yo, en el tiempo que tengo memoria, no recuerdo una marcha de ferroviarios, porque los ferroviarios es un cúmulo de gente que dentro de todo tiene un buen trabajo tiene un buen pasar están entre los grupos de trabajadores que ganan muchísimo más, los bancarios, ferroviarios, colectiveros, camioneros, como que hay un grupo de gente que gana muchísimo más que los simples asalariados, y son sindicatos que son como más duros de se mantienen, están, es un grupo trabajador que obviamente ganan bien y no tienen la necesidad constante como son los docentes, que los docentes siempre les pagan mal, como a los médicos. Los médicos que siempre les pagan mal, como a los movimientos sociales, que también somos trabajadores precarizados, que también nos pagan muy mal. Entonces, que salgan también ellos a decir, epa, bueno, ahora está más amplia la brecha de a quienes afecta lo que viene pasando. Son 12 y 29 de la mañana, ya hablamos del paro, ya hablamos de Lucía. ¿Tenemos música? Sí, tenemos música. Nos llegan mensajitos, en un ratito vamos a estar con la sección Chiche, tenemos algunas noticias random que vienen por ahí. Nos preguntan si las podemos subir a la entrevista por Spotify. Claramente, la entrevista con Lucía la vamos a subir al Spotify. Tenemos Spotify de la Radio Las Cabas. Así y que en la historia de Instagram está el Instagram personal de Lucía. Y ahí supongo que del Instagram personal te lleva al de... se me fue el nombre de lo de Bienestar Digital. Bienestar Digital. Bueno, vamos con un tema que tiene un poquito que ver con lo que pasó el otro día. Andale, ¿no? Vamos. Você sabia que, além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma? Popular, huelga general. ¡Huelga! ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, general. Huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, huelga general. Huelga general, general. Huelga general. Popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. Siempre estamos escondidas. No hay quien nos impida que esta noche nos volvamos a ver. Es un amor fugitivo. Nos gusta lo prohibido. Sin testigo el castigo. Para mí es un placer. Pásame el fuego, una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo. No me cela, no la celo, pero si te gusta tu rita celo. Y decirle que te gustan los rochos como yo, no giles. En la calle nos damos piquitos corte guachines, pero en la cama tiene banda de berretines. Vos decirle que hoy está de suerte, ando sin miedo a la muerte. Se me llega la UBI que yo paso a recogerte. Atrévete tete y de espalda ponete. Machuqui que se pequeño, la presión se siente. En la intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su novia se va. Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal. Estoy esperando que me pase a buscar. Si no vemos, escapamos, esa es la única que hay. Hice una canción y te la quiero dedicar. Te regalo amores como Rakim y Ken Y. Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto. Nos mantenemos en el anonimato. Se está portando mal y tengo que castigarlo. Que no se escape porque voy a casarlo. Intimidad, dice que soy su debilidad. Pero se hace la otra cuando hay que disimular. Y la paso a buscar cuando su novio no está. Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal. En la intimidad, Emilia, le preguntaron a Emilia qué pensaba sobre los recortes a la cultura y que esto y aquello, y ella estaba poniendo así medio cara de que respondo. La salvaron los productores y eso. Ah. Y dijo, no, de política no va a hablar. Oh. Y fue como, y okay, la cara de ese, qué lástima, che, yo le iba a responder a este muchachito. Oh. Bueno, nos la perdimos. Qué lástima, capaz nos hubiera sorprendido. Probablemente. Ella, yo no sabía, ya que estamos con la sección chicha y noticias random, yo te juro que no sabía que Emilia Mernes era la que estaba en Maramá, o en una de esas banditas de cumbia. Me lo está diciendo ahora, no. Ay, sé. No. Yo no sé. Por favor. Yo no sé. Yo... Emilia Mernes, sí, a ver, Maramá. Yo escucho la banda de Lechuga. La agrupación, con queso, Marilyn. Agrupación Marilyn, venime con esas cosas. Claro, Maramá era muy. Maramá y Rombay eran como medio cumbia cheta, ¿no? Cumbia de chetos. Cumbia de chetos. La cumbia de chetos. Pero sí, estaba Emilia Mernes. Y un equipo de fútbol que no le gusta que lo llamen chetos ni nada de eso. Dentro de poquito va a arrancar el fútbol argentino. Ayer jugó Racing. ¿Puede ser? Puede ser. Había mucha gente de Racing en la estación. Puede ser, sí, puede ser. Arranca el torneo de Primera División y alguien que está en Primera División es Deportivo Riestra. Ahí va. que tiene, tiene una dirigencia y un cuerpo técnico muy particular, con reglas muy particulares, y salieron a la luz varias de esas reglas. Bueno, hay multas, siempre hay multas dentro de los equipos, pero las Deportivo Rista salieron a la luz, así que por eso lo estamos diciendo. ¿Sabes lo que le pasa o cuánto le cobran a un jugador que llega tarde al entrenamiento sin avisar? Uy. Es decir, no. Pum, llegué 10 minutos, 15 minutos tarde al entrenamiento, me perdí la entrada en calor. Ay, esto. ¿Sabes no. cuánto? No. 100 mil pesos. No. No querés llegar tarde nunca. No, nunca, no, claro. No, no, yo, si es como yo, no, ya está. Bueno, perdí el sueldo. Pensá que el jubilado llega tarde al supermercado y con una falta y media ya está, se quedó ya sin sueldo. Listo, claro. Bueno, 100 mil pesos le sale a Deportivo, a un jugador de Deportivo Riestra, llegar tarde. Otra de las multas que tienen es sacar el celular en la comida. Se junta todo el equipo, se pone a comer. La idea es charlar, que haya un ambiente ameno. Ahí ya perdí también, a ver cuánta plata pierdo. ¿Sabés cuánta plata perdés? 50 mil pesos. Listo, me quedé sin sueldo. Sin sueldo, ya sin está. Sin sueldo, ya está. Llegaste tarde, sacaste el celular, listo. Listo, bueno, ya cae. Ya cállate. Y hay otra, deben haber más, pero estas tres salieron. Mirá, si un día fuiste a un cumpleaños, te comiste un poquito de más, te comiste el postre, el asado. Sí. Llegar a la práctica con 1 kilo de más o 1 kilo de menos, o sea, si estás por fuera de tu rango de peso corporal, 40 mil pesos. O sea, vos tenés que llegar, fichar en tu horario y te pesan ahí. Y te pasaste... Ya debo plata. Ya le debo plata. Debes plata. Ya no me pagan el sueldo, sino que yo les tengo que pagar a ellos. Sí. Listo. Deportivo Rieta en primera y no deja estas cositas. No, me muero. Adiós. Bueno, que otra joyita también que me encontré el otro día... es un reel, capaz que se explica mejor con el reel, pero es de un fanático de Boca, pero no es de acá, y es de Japón. Y creó el Jorgito, el alfajor Jorgito, sí. Pero en Japón. A ver si se escucha. Yo amo la cultura argentina y soy hincha de Boca y fundador de alfajor japonés Isamito. Año 2000, cuando Boca jugó Copa Intercontinental acá en Japón contra Real Madrid, yo tenía 13 años y me enamoré de los hincha de Boca. Empecé a investigar todo sobre la cultura argentina. Años después, yo conocí a un amigo argentino en un evento argentino que vendía choripán empanada. Cuando tenía 21 años, yo viajé a Argentina por la primera vez. Me quedé en la casa de ese amigo argentino. Fui a ver a Boca con un guía. Tengo amigo japonés que ama la cultura argentina, como yo lo conocí en Japón. Ese amigo produce dulce japonés que se llama dorayaki, panqueque relleno de pasta dulce de algas. Pusimos dulce de leche, ahí lo llamamos a los japones. Pusimos este pibe que se llama Isamito, porque soy Isamu Kato, y para respetarle a Jorgito. Siempre estoy pensando cómo mezclar la cultura argentina y cultura japonesa. Yo le escribía mensaje a la gente de Jorgito y el octubre año 2022 visité la oficina de Jorgito y la gente de Jorgito estaba muy contenta con nuestra idea y nuestro producto. Yo amo la cultura argentina. No puedo vivir sin mate, sin empanada. Mi trabajo es que vengan a Japón a probar Isamito. Yo seguiré amando la cultura argentina. Isamito. O sea, si vas caminando por las calles de Japón y de repente decís, che, qué ganas de comerme un Jorgito. No hay Jorgito en Japón, hay Isamito. Fanático de nuestro país. Que encima le pidió permiso, o sea, está avalado por la gente de Jorgito. Me encanta. Y el dibujo los alfajores japoneses no son como los de acá, Entonces por eso lo describe como dos panqueques y dulce en el medio. Es como una masa en la cual le imprimen el dibujo. Y el dibujo es el dibujo típico de Jorgito. No, me encantó esa noticia. Bueno, vieron que se vienen los días que hay gente que se empieza a ir a la costa, hay gente que le gusta manejar, sí, y le gusta los excesos en manejar e ir rápido. Sí. Bueno, ¿qué pasó? El subsecretario de Medio Ambiente, Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, el cargo más grande y largo que podía poner Neuquén, sí, Francisco Baggio, estaba presentando esos tótem de velocidad. ¿Viste? Vos pasás y sí, te marca la velocidad y te llega la patente, ¿no? Te marca la patente, te marca la velocidad y tuki, te llega. Entonces, a ver, no hay nada más que le duela a una persona que sea el bolsillo. Claro. O sea, te pueden sacar una rueda, te pueden sacar tus derechos laborales, pero le tocas un peso en el bolsillo, ahí empiezan a hacer las cosas un poquito mejor. Entonces, pusieron eso porque había muchos accidentes, la gente iba muy rápido y lo estaban presentando por la tele, en la televisión de Neuquén. En vivo. En vivo, mientras lo están presentando, ¡plum! Lo choca alguien en velocidad en vivo. Ahí lo escuchamos porque es una locura. Es buenísimo. ¿Patentes y velocidades generan algún tipo de infracción? No, lo hemos dicho desde el primer momento, no generan contravenciones, no tienen la tecnología para generar contravenciones, son preventivos, son disuasivos. Mira, te doy un ejemplo muy sencillo. El mes pasado hubo un corte de energía en Altabarda, donde está uno de los pórticos, de los tótem, perdón, y la gente igualmente disminuía la velocidad a pesar de que el lector llamaba. Bien. Ahí para. Bueno, acabamos de presenciar un accidente, un Ford Ka perdió control del auto, mordió el cordón de la vereda y acaba de chocar, perdón, que me da un poco de risa, sobre el tótem que mide la velocidad. Ahí no, está pará. La periodista. Cortaste la mejor a ver, parte. Pará. Está tratando de retirar el vehículo. El tótem sí, sigue funcionando, ¿eh? Chocó contra el tótem, sí. Chocó contra el tótem que estamos describiendo. Es decir, el sí, tótem municipal. Exactamente. Estos tótems. Buenísimo. No, me mató cuando dijo: el tótem sigue funcionando. Se lo rechocó de lleno. Ay, se lo chocó en vivo era como. Así bueno, esto mide la velocidad, a ver a cuánto te choco. ¿A cuánto lo choqué? ¿A cuánta velocidad se la di? En vivo se lo chocaron a la presentación de este tótem. Ay, por favor, ay, me hizo reír mucho. Esta te la robo a vos, Gustavo. A ver. ¿Qué hace? Bueno, igual vos no tenés auto, pero ¿qué hace si vas en la bici y te frena un semáforo y mirás para el lado y lo tenés a él? ¿A él? A él. Vos él. Sabés quién es. El sí, hombre. ¿El qué hombre? Sí. ¿Qué sí, haces si te lo cruzás a Messi en el semáforo? ¿Qué haces? No sé. No sé si me darían las palabras para hablarle. Pero sí, lo vi y yo dije, es un sueño. Es ¿sí? un sueño lo que le pasó a este tipo. Sí, sí, sí. Iban en una familia, pareciera que es, porque se escuchan varias. Porque lo siguieron. Lo escuchamos, a ver quién no lo vio, que lo escuché. ¡Leo! Por favor, Leo. Soy lo más grande que hay en el mundo, Leo. Te amo, Leo. Te amo, le acabaste de cumplir el sueño a mis hijos, boludo, no lo puedo creer. Te amo, te amo. No tenés ni idea lo que acabaste de hacer, pío. Gracias, Leo, gracias. Chao, Leo. Lo festejan como un gol buenísimo. Me encantó que el nene le dice, te amo más que a mi papá. Y el papá no le dijo nada, ¿viste? Es como, sí, hijo, yo lo amo más que a vos. Me encanta. Bueno, Messi firmando una camiseta de Argentina en pleno semáforo. Sí, y encima en un momento se pone en verde el semáforo y Messi se frena ahí, se queda ahí. Nadie le toca bocina a Messi. Pero se queda ahí, lo firma, se lo da y lo festejan como un gol. Imagínate alcanzarlo, decirle, justo tenías la camiseta. No sé si se organizaron y lo siguieron o qué, pero justo tenías la camiseta y el fibrón para que te la firme. Bueno, hermoso. Hermoso. Cosas que no te pasarían en la puta vida. Cosas que en el conurbano no pasan. Eso en el conurbano no pasa. Bueno, nos vamos con la última, que además de ser una noticia random, es una noticia actual y de sociedad y de coyuntura, que parece que la casa más famosa del país, así como la llama, yo la verdad que no conozco a nadie de los que está ahí adentro, no. Ni conozco nada de lo que sucede ahí adentro, pero es la casa más famosa del país. También llegó la inflación, llegó... ¿En serio? Sí, llegó el aumento, llegó. Se ve que los chicos estaban ahí adentro como en otro mundo, pero no sé cómo funciona, parece que hacen la compra en el súper o cómo es la cuestión, pero les llegó los productos con aumento increíble. Bueno, si querés ponemos el video con las reacciones. Lo que tengo entendido por cómo se manejaba antes, yo ya no miro Gran Hermano, desde Cristian U. Creo que el último Gran Hermano que vi fue que ganó Cristian U. Ah, que eso fue una chantada igual. Eso fue una chantada. El chabón pidió salir y después volvió a entrar y ganó. Ganó. Sí, robó. Cristian U ganó. Y le dan como un presupuesto, le dan tanta plata. Claro. Y de ahí la distribuyen donde quieran. Me acuerdo que un loco lo mandaron a comprar y había comprado una banda de kilos de lechuga. Sí. De esa no se olvida nadie. O sea, tenían cajones enteros de lechuga. El chabón no tenía idea de cuánta cantidad de lechuga era y comieron lechuga. Compró lechuga. A ver qué les pasó a estos muchachitos. ¿Cuánto vale este pedazo de carne? Me está agarrando un ataque, pero ¿qué es? El otro día salía 7. ¿Cuánto aumentó la carne? Estaba 7. Amigo, ¿cómo aumentó tanto en una semana? Algo pasó afuera. Aumentó todo. Bueno, la que les espera a esos chicos cuando salgan. Imagínate, salen de la casa y dicen, bueno, me voy a tomar el... Te echaron del trabajo, tu alquiler ya te lo tomó otra persona. Nah. ¿La sube? No, ¿qué sube? Para mí, mira, yo lo que haría en ese caso, yo me tomo la casa de Gran Hermano. No me muevo, ¿no? Me tomo la... Yo de acá no salgo, chicos. Chao, nos vemos. Se habrá marcado que... Oye, qué sabor. Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida. Camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Te dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero. Más vale un amor sincero yo no te voy a detener. Y sí, ya está permitido. Puedes empezar a armar el fernet, puedes empezar a armar el vinito, como a vos te guste. Ya arrancamos viernes, ya arrancamos con música, con cumbia. Me y gusta. Te vamos preparando el fin de semana para que vos te vayas haciendo una idea de qué querés hacer o qué puedes hacer. Mira, escuchate esto. De Mirabal Street, preparando los detalles para nuestro primer torneo este sábado 27. Desde las 4 de la tarde vamos a estar acá armando, va a haber mucho sol, pero vamos a preparar la sombrita. Están las canchas preparadas, los equipos se están rotando y quedan pocos cupos, así que les esperamos el sábado a partir de las 4 de la tarde. Tráiganse viserita, protección para el sol, algo para tomar y ganas de jugar unos buenos básquet. Les esperamos. Babu. Ahí lo, todos los días oigo yo. Ahí lo escuchábamos a Ramiro. El Rama. Bueno, presentando el primer torneo de básquet que va a haber. Hubo otros torneos, pero este es el primero donde se abre un poquito más a la comunidad. Que es mañana. Mañana, a partir de las 4, se pueden acercar al playón de Mirabal, del Club Social y Deportivo Hermanas Mirabal. Lo pueden seguir en las redes sociales también. Este sábado, 16 horas, torneo de 3x3. O sea, 3 jugadores contra 3 jugadores. Ahí va. No es equipo completo, es una cancha chica dentro de todo. Torneo de triples. Si tenés puntería, decís, bueno, no tengo compañero. Decís, bueno, voy, pum, pum, pum, pum, pum. Se van a recaudar fondos para hacer nuevas camisetas, comprar material deportivo. Los equipos son de 4 jugadores máximo. La inscripción sale $2,000 por equipo. Ya está abierta la inscripción. Tiene cupos limitados, así que apurate. Agarra tu equipito y decirle, che, hay básquet en la cancha de Mirabal. Se van a jugar en formato olímpico de 10 minutos o 21 puntos. Premio al equipo ganador. Habrá música, micrófono, sorteo. Va a haber para comer, va a haber para tomar mate. Así que vayan, se pueden comunicar con el otro profe de básquet que está ahí, que es Henry, la Rama y el Henry, que estuvieron los dos en la marcha del 24, al 11-51-49-67-90. 11-51-49-67-90 es Hernán, o más conocido como el Henry, de básquet. Y se anotan para el torneo de básquet 3x3 de adultos de más de 17 años. Así buenísimo, me encanta. Mándale nomás. Bien, yo tengo agenda para hoy. Hoy me voy yo. ¿Vas? Me voy al portal, porque hoy toca mi querido grupo que estoy escuchando hace muy poco, pero me encanta, que se llama Fama y Guita. Y hoy se festeja precisamente el cumpleaños de Mariposa Trash, que yo le mando un beso gigante porque la quiero mucho. Se festeja el cumpleaños de Mariposa Trash en El Portal. Y van a estar tocando con Vago Beat, Chevrolet y, bueno, Fama y Guita. Es el día de hoy, a partir de las 20 horas, en El Portal. Que queda ubicado en Lavalle 2030, ahí en el Abasto. Hay dress code. No sé si sabías vos lo que es dress code. No tengo idea. Es código de vestimenta. Ah. Código de vestimenta. O sea, que tenés que ir vestido de una manera. O sea, podés no ir vestido. ¿O qué te dicen? No, si no vas con esta ropa no entras. Escuchate esto. A ver. Dice, el dress code es fashion comunista punk. Y a los que vayan disfrazados va a haber premios, ¿entendés? Buenísimo. Y los premios van a ser a la persona con más alfileres de gancho, a los 3 outfits más originales y acordes al dress code, al mejor delineado de hoces y martillos, y a la persona más parecida al Indio Solari. Yo voy por ese. Ah, puede ser. ¿Viste? Está bueno. Bueno, nada. Para reírnos un rato, para pasarla bien, y aparte hacen un show bastante increíble y performático mis amigas de Fama y Guita, así que hoy voy a estar por ahí a partir de las 20 horas en El Portal Teatro. Eso hoy. Mañana van a estar conmemorando los 15 años del asesinato de Luciano Arruga en Ramos Mejía. A partir de las 16:30 horas en Mosconi y General Paz. Va a haber charlas, si no me equivoco, y va a haber un cierre musical de la mano de mucha gente seguramente va a reconocer, la persona a la que le voy a estar diciendo, nombrando, va a cerrar Sara Eve. ¿Sabes que siempre quise ver a Sara Eve? Mira, bueno, mañana es la posibilidad, podés ir a ver a Sara Eve ahí en el... a los 15 años de la desaparición forzada y muerte de Luciano Arrúa. En la Plaza de la Memoria, si no me equivoco, es, sí, Mosconi y General Paz en Lomas del Mirador a partir de las 4 y media de la tarde. Si no tenés ganas de ir a Mirabal, te vas hasta el oeste, ahí, a marchar por los 15 años de la desaparición de Luciano. Esto es el fin de semana. El lunes... Te tengo la última y ya nos vamos. Seguimos de largo. Dale, el hoy, lunes. Sábado, domingo. El lunes. Te dejás, descanso. El domingo descanso, ya no puedo más. Es el día del Señor. El día de Dios, hay que descansar. El lunes en Escalada, a partir de las 6 de la tarde, va a haber circo y varieté de la mano de Lucrecia Vicenza, nuestra querida señora de la alegría. Y van a estar tocando Ashley y Los Viajes de Simón. ¿Conocés Los Viajes de Simón? Los Viajes de Simón, que no sé, el otro día hablando con Jessy, que tenemos ahí un contacto. Tenemos sí. contacto, conozco al baterista, al ex baterista, porque me dijo que ya no es el hay más otro baterista. Hay otro baterista, claro. Que tocaba con Simón. Un capo, Simón, canta una locura. Es un niño, Simón. Niño Simón muy... es un niño que tiene una banda con su mamá y su papá. Así que el lunes va a estar tocando ahí en la Plaza de Lucrecia Vicenza. Yo recomiendo muy, muy fuerte ir, porque además Ashley también suena muy bien y la rompe toda. De hecho, vamos a terminar el programa con un tema de Ashley. Me lo propuse hoy. Y bueno, nada, eso por ahora, toda la agenda que tengo. Vamos a estar ahí dando vueltas, un par de vueltas por el conurbano, haciendo cosas. Y... nada, por mi parte ya estoy agotada. Ya nos vamos. Ya no puedo más. Esta semana fue muy larga. Que alguien me ayude, sí, por favor. Ya necesito llegar a febrero, chicos. Así no puedo. Bueno. Vamos con música, Jess. Dale, nos despedimos. Nos despedimos con Mancos de Ashley. Abrazo enorme. Un beso. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Podrás entender por qué llorar.